Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Martes 10 de abril 2012, estamos comenzando un nuevo programa dedicado al arte de contar cuentos. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un abrazo calurosísimo en estos días que ya se están poniendo un poco fríos, como de otoño tal vez, a nuestros amigos que nos escuchan a lo largo de todo Chile a través de la programación de la Radio Cámara de Diputados y a nuestros amigos porteños y del Gran Valparaíso, que nos sintonizan por la 97.3 FM Radio Valentín Letelier. Quiero contarles que lo que acabamos de escuchar es un poema leído precisamente por Mario Benedetti, No te salves, evidentemente en su voz, y lo escuchábamos, este aparece en un libro que se llama Canciones del Más Acá, una compilación de los versos, porque ustedes sabrán que Mario Benedetti tiene verso, tiene narrativa, tiene novela, y este es una precisamente compilación de prosa. Contarles que Mario Benedetti nació en la República del Uruguay en 1920, por ahí en el pueblo del Paso de los Toros. Dicen que desde pequeñito se empezó a acercar al arte y hoy es quizás uno de los escritores más reconocidos a nivel latinoamericano. Y la verdad es que sus escritos, mira lo que me enteré ayer averiguando sobre este hombre, han sido traducidos a más de 20 idiomas distintos. Y sin más, les quiero presentar a nuestra acompañante el día de hoy, Coté Rivara. Hola, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en la radio con Sandra y con todos ustedes. Te echábamos de menos. Sí, estaba ahí, por aquí, por allá. Te echábamos de menos, pero bueno, a veces cuando uno echa de menos disfruta más después. Y vamos a contarles de algunas cosas que han venido pasando. Ha venido pasando esto que les comentaba la Caro el programa anterior, estos nuevos formatos en la cuentería. ¿Qué va pasando en Valparaíso? Han surgido ideas innovadoras, han surgido ideas entretenidas y vamos a estar conversando con una de las ideas de la Coté Rivara, pero en representación de la compañía Pat Coté. Así es, se viene esta semanita, mañana, Cuentos en Casa, que es una propuesta que nosotros con la compañía Pat Coté estuvimos desarrollando en Francia el año pasado cuando anduvimos por allá y hace algunos años atrás en los jardines de casas de amigos, y ahora la trajimos a Valparaíso durante el invierno para comenzar, pensando en que qué rico recibir cuentos en tu casa, que vengan a tu casa a contarte historias, a compartir con más gente. La propuesta se trata de que una pareja, una familia decide acoger a la compañía Pat Coté y nosotros vamos una vez al mes. Hay una entrada, se hace una convocatoria y la gente llega y luego todos traemos algo para comer, algo para tomar, algo para compartir. Y al final de la función todos compartimos lo que hemos traído. En el fondo es como un malón de cuentos. Claro, la Vicky, que es quien acoge este espectáculo mañana, decía, esto es como un malón cuentero. Andamos súper conectadas. Oye, cuéntame, esto va a ser en Valparaíso, ¿sí? Sí, esto va a ser en Valparaíso. En la casa de Vicky Silva, que es una de las cuenteras del staff de Valparaíso, ¿es un cuento? Claro, en la casa de Vicky Silva y Mena. ¿Y cómo hacemos para llegar? Para llegar, esta casa queda en Avenida Alemania 4979, entre la Plaza Bismarck y la calle Cirilo Armstrong. Es una casa muy fácil de ver porque es una casa amarilla que está grafiteada con niños azules. Perfecto. Y esto me imagino que como es una casa tendrá cupos limitados. Claro, tiene 25 cupos limitados. Entonces, si tú aún no te inscribes, escríbenos un correo a cuentospatcote@gmail.com y ahí dices yo quiero ir y me inscribo. La entrada vale solamente 2,000 pesos. Más el vituperio. Claro, cada uno lleva lo que tenga ganas de tomar. Había gente que me decía, ay, qué rico, chocolate caliente. Oh. Gente que decía, ay, qué rico, yo llevaría vinito navegado. Yo bueno, pensé al toque en un vino navegado con una sopaipilla. A gusto del qué consumidor. Rico. Oye, te quiero invitar. Como eres nuestra invitada y que te echábamos tanto de menos, fíjate que te quiero invitar a escuchar una historia. La historia se llama Los Tres Pajaritos Cuento Uno. Eso significa que hay más de uno, por cierto. Y vamos a escuchar, a propósito esto del mes del libro y a propósito de uno de nuestros objetivos de oficio también, que es fomentar el gusto por la lectura, les voy a compartir una historia que me llegó en Córdoba el año 2009. Les voy a contar después de este formato, me parece un formato interesante, y después les cuento. Así que simplemente acomódense, este es un viaje interesante, un viaje que no habíamos compartido antes con ustedes, porque viene desde el otro lado de la cordillera. Así que si ustedes pueden, pónganse un par de alas y váyanse como volando, volando, volando. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. En los tiempos de las mil y una noches vivió un rey, el más sabio, el más rico de todos los reyes. Conocía la lengua de los pájaros y poseía un palacio, el más bello de todos. Fuentes de aguas cristalinas, árboles de fronda gigantesca y un cielo, el más azul de los cielos. Ese atardecer el rey se detuvo al escuchar bajo un árbol a un pajarito que conversaba con una pajarita. El rey se deleitó con sus chicoleos hasta que el pajarito dijo: mira, allí abajo está el palacio del rey. ¿Sabes? Yo con mi patita le hago así y se lo tiro abajo. Al escuchar estas palabras, el rey llamó a su consejero, quien ordenó de inmediato a los guardias del palacio que aprehendieran al pajarito. Llevaron a la pajarita ante el rey. ¿Qué te ha faltado en este paraíso?, preguntó el rey. El pajarito, que todavía tenía las plumas desordenadas y conservaba el aliento tibio de la pajarita, se quedó pensando. Disfrutaste el mejor sol, del más azul de los cielos, dijo el rey. Tuviste el privilegio de vivir en libertad dentro de mi reino. Si no hubiese sido porque conozco la lengua de los pájaros, nunca me hubiera enterado que eres un traidor. El pajarito permaneció silencioso. Contesta, desgraciado, ¿cómo es posible que te hayas vuelto mi enemigo?, gritó el rey. Y entonces el pajarito, con voz dulce, dijo: me extraña, majestad, que no sepas lo que es estar enamorado. ¿No sabes que cuando uno ama dice muchos disparates? ¿Con qué era eso?, exclamó el rey. Y de inmediato llamó a los guardias de palacio y estos le abrieron la jaula. Al verse libre, el pajarito se volvió por última vez, contempló el palacio en lontananza y voló en busca de su pajarita. Dicen que en las noches de plenilunio todavía se puede ver, sobre la yema de la luna, en su nido de plata, al pajarito con la pajarita. Y que no hace falta ser el rey más justo y sabio para extasiarse con sus chicoleos. Y que todavía, en noches serenas, se escucha mira, allí abajo está el palacio del rey. ¿Sabes? Yo, con mi patita, le hago así y se lo tiró abajo. Valparaíso это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Perla Suez, esta escritora cordobesa que en realidad es reconocida ya en buena parte de Argentina, sino en toda Argentina, se ha especializado en la escritura y la recopilación de libros para niños y niñas y también ha escrito novelas para adultos. Y les quiero contar de este formato precisamente a propósito del mes del libro. Cuando estuve en Córdoba, estuve en la Feria del Libro de Córdoba y hay unos libritos que tienen 4 o 5 páginas con unas ilustraciones maravillosas, lo puedes ver, Coté, que son cuentos infantiles muy pequeños y se regalan a los niños. Se los regalan así por turro, así 2, 3 por niño, y los niños se van felices con sus libros de cuentos para la casa y los van convocando luego a ellos, a los mismos niños que les entregaron, a hacer las ilustraciones de los otros libros para el próximo año. Genial, cómo se mezcla la lectura, los cuentos, la imagen. Es muy bonito, y la, ¿no?, ilustración, súper, súper bonito. Bueno, Cote, sigamos conversando sobre esto que es estos nuevos formatos. La idea es acercar, buscar formatos más íntimos, salir de las salas de artes escénicos para ir a espacios privados, al espacio de tu propio living de tu casa. Esa es la idea, buscar otras maneras de que el cuento llegue a otras audiencias, a otros públicos, a tu casa misma. ¿Y cómo, por ejemplo, si a mí se me ocurriera invitarte a mi casa, qué necesito tener, qué necesito... ¿Tipo de requerimiento? No hay requerimientos. Tener un espacio que pueda acoger unas 20 personas, pero es bastante amplio. La idea es que según el tipo de espectáculo nos vamos acomodando al espacio que hay. Yo estaba buscando casa para El Camión de mi Papá, mi espectáculo, que es una recopilación de cuentos e historias de camioneros y gente haciendo dedo, que ya encontró casa. ¿En serio? Sí, todavía no he encontrado fecha, pero sí, durante el mes de mayo El Camión de mi Papá va a estar en Viña, ahí cerquita del Reloj de Flores. ¿En serio? Sí, en la casa de una gran amiga nuestra, que ya dijo, yo me inscribo. Así que es así. El mismo público que viene, la gente que nos está escuchando, dice, ay, a mí me encantaría que esto fuera en mi casa. Me manda un correo a cuentos@patcotea.gmail.com y dice, yo quiero acoger un espectáculo de cuentos en mi casa. Bueno, y si les cuesta mucho, escriban a la radio, al programa de radio, que como Coté y Pachu, que son los miembros de la compañía Patcotea, son también parte del staff, les haremos llegar la información. Y contarles también, a propósito de estos nuevos formatos, del espacio imaginario. No habíamos podido comentar tras bambalinas porque estaba la Pati o estaba la Caro, que son quienes producen este espacio. Comentar desde afuera lo que fue la inauguración del espacio imaginario. Nosotras estuvimos, ¿qué te pareció el lugar? Bonito, muy bonito, súper acogedor, llenando de ilustraciones en volumen, de obras de diferentes artistas y cuenteras o artistas plásticas de Valparaíso. Muy bonito, la gente estaba muy contenta y muy sorprendida con este espacio. No olviden que pueden visitar este espacio. En este minuto precisamente está la exposición de Te la cuento, de una cuentera, Gabriela Salazar o la Gaby Gaviota, que hace precisamente cuentos ilustrados en tela. Y también tenemos la exposición de Vicky Silva, Manos Inquietas, donde ella hace ilustración en volumen. Y de Bianca Olea, que también hace una exposición como artista emergente, de Alma de Muñeca. No se lo pierdan, son 3 obras preciosas, así que vayan a visitarlas. En el espacio imaginario. ¿Y cuándo la pueden visitar? Precisamente el 21 de abril. Este viernes próximo vamos a contar con la presencia y el trabajo de Daniel Hernández. Y también el 21 y 22 de abril vamos a pasar automáticamente la programación de Mimentos. Mimo y Cuento, que es la Coté Rivara, que está aquí mismo, y Rodolfo Meneses. Cuéntanos un poco de esto de Mimentos. Mimentos es un trabajo que mezcla la narración oral con la técnica del mimo y con la técnica del clown. Entonces yo voy contando la historia y este lenguaje se va mezclando a través de la teatralidad del espacio con la expresión del cuerpo a través del mimo y el juego que da el clown de El Mimo Tuca, que es quien está adentro de un libro. Así es que no se lo pierdan, vengan a sorprenderse en el Teatro Museo del Títere y el Payaso el 21 y el 22 de abril, celebrando totalmente el Día del Libro. A las 4:30 y con una adhesión de 2.000 pesos. Vamos a escuchar una historia, regálanos algo, Cote. Sí, yo les traigo especial para mí este mes de abril esta historia de la literatura, que son bastante poquititas las historias de literatura que yo cuento. Y esta es una historia que les voy a regalar con muchísimo cariño, porque es el mes del aniversario de la muerte de mi abuela. Así es que para todos los abuelos, las abuelas, para mis abuelos adoptivos que viven en Francia, para mi abuelo adoptivo que vive en Santiago, y para mis 2 abuelas que están lejos. Así es que lo disfruten. Pacto de Sangre, de Mario Benedetti. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Él se llama Octavio, pero ya nadie lo nombra por su nombre. Todos le dicen el abuelo, incluso su hija Teresita. Porque claro, a los 80 años ya solo le queda estar en el anonimato. No habla, no porque no pueda, sino porque no quiere. Solamente se desplaza los 7 pasos que van desde la mecedora hasta la cama. Todavía puede ir al baño solo. Bañarse no, obviamente. Una vez a la semana viene un enfermero. A él le gustaría que fuese más seguido, pero parece que cuesta muy caro. Esto es ya hace 2 años, desde que murió su mujer. Así se lo lleva, ya no puede leer, no puede ver televisión. Solamente está ahí acostado, en la cama o en la mecedora, recordando, viendo hacia atrás, mirando y tratando de recordar todo lo que antes ocurrió. A veces recuerda unos ojos, a veces una boca, a veces un rostro, las manos de una mujer, sus piernas, sus pechos. Pero le cuesta mucho asociar un rostro a un nombre. El único nombre que tiene rostro, que tiene cuerpo, es el de Teresa, su mujer con quien vivió tantos años. Así se lo lleva, recordando y recordando. Piensa que es mejor que no hable, porque sería un peso muerto para su hija, con quien vive, y para su yerno. Porque claro, dirían, ¡ay, qué lata el abuelo! ¡Ay, qué fome el abuelo! Que siempre nos está dando la lata con todo. Pero igual piensa, ellos se lo pierden. Porque la historia completa, los detalles más sabrosos, solo él los sabe. La multitud en las calles, la gente celebrando los partidos de fútbol, las lluvias torrenciales, los olores de la ciudad. Todo eso, ellos se lo pierden. A veces cuando entra su hija a la pieza y le dice, ¿qué tal, abuelo? Él se queda pensando, si yo le dijera, ¿te acuerdas cuando venías cuando eras chica? Y entrabas corriendo, corriendo a la casa, llorando, porque el vecinito de al lado te había dicho negrita. Yo te explicaba que te decía eso porque tú tenías el pelo negro, pero que hubiese sido negrita no era nada vergonzoso. Y tú llorabas sentada, empapando mis pantalones, dejando que las lágrimas corrieran por mis rodillas. Hasta que te levantabas y decías que querías volver a salir a jugar. Entonces me mirabas y me decías, y ahora ya sé, cuando me diga eso, yo le voy a decir, ¿y tú, blanquito? Y te ibas corriendo, y cuando veías mis pantalones todos mojados decías, ¡papá, te manché! Y te decía que no, porque las lágrimas no manchan. Pero ahora si te contara eso, tú dirías, ¡ay, qué tonto abuelo! Si ya ni siquiera me dices papá. El único con el que realmente hablo es con mi nieto. Y sí, con él hablo. Por supuesto que el abuelo habla con su nieto, porque un día él estaba creyéndose solo y dijo, ¡ay, que me duelen los riñones! Y llegó el nieto corriendo, ¡abuelo, abuelo, estás hablando! Y el abuelo no le quedó otra que decirle que sí, cuando le vio los ojos, la cara de sorpresa. Entonces hicieron un pacto. Y el abuelo le dijo que solamente iba a hablar con él, que él no tenía que contarle a nadie, absolutamente a nadie. Y que él se comprometía a que cada vez que se quedaran solos, le iba a contar un cuento. El nieto pidió que cada vez fuera un cuento diferente, y el abuelo accedió. Entonces Octavio, el nieto, que se llamaba igual que él, se fue corriendo a buscar un botiquín. Y de ahí sacó una aguja. Y con la aguja hizo un pequeño pinchazo en la muñeca del abuelo y un pequeño pinchazo en su propia muñeca. Y los dos pusieron una muñeca contra la otra para sellar este pacto con sangre. Luego con un algodón puso alcohol en ambas heridas, que eran minúsculas, y se fue. Y desde ahí el pacto quedó totalmente sellado. Y así lo hicieron, y Octavio el nieto, cada vez que su mamá le decía, ¿te puedes quedar con el abuelo? Él hacía un gesto como de desagrado, de fastidio. Y luego le cerraba el ojo al abuelo para que supiera que solamente era para despistar a la mamá. Y apenas sentían que la puerta se cerraba, Octavio, el nieto, se sentaba al lado de la cama del abuelo. Y el abuelo empezaba a contar Claro que el nieto era muy exigente. Siempre reparaba en algún detalle. Entonces el abuelo empezó a ser un experto en la fe de ratas. Porque si un día el cuento decía que el zorro se había roto la pata corriendo atrás del lobo, y a la semana siguiente le decía, y ahí va el zorro corriendo a toda velocidad. El nieto inmediatamente reparaba y decía, pero ¿cómo va a ir corriendo el zorro si la semana pasada el lobo lo atrapó y se rompió la pata? Entonces el abuelo improvisaba toda clase de fe de ratas, como por ejemplo, bueno, donde yo dije corría, tiene que decir cojeaba. O a veces si el brujo, que antes era calvo, ahora tenía el pelo largo y se estaba peinando frente al lago, y el nieto inmediatamente se daba cuenta. Entonces el abuelo decía, no, lo que pasa es que el brujo con sus poderes mágicos puede hacer que le crezca el pelo cuando él quiera. Y el nieto preguntaba si a él, cuando fuese viejo y se le cayera el pelo, también podía hacer lo mismo que hacía el brujo. El abuelo respondía que no, que así era la vida, cuando los años pasaban, ya no se podía volver atrás. Pero no era solamente el abuelo quien contaba, el nieto también contaba, le contaba del colegio, de sus amigos, le contaba los partidos de fútbol. Finalmente, su pequeño nieto de 7 años era su único contacto con el mundo. Hasta ese día. Hasta ese día en que en la mañana llegó el nieto corriendo y se lanzó sobre él, le dio un gran abrazo, un beso y le dice, abuelo, no estés triste porque voy a volver muy pronto. Me voy de vacaciones donde mi tío a Estados Unidos. En 15 días más voy a volver. Mis papás me lo regalaron porque me saqué muy buenas notas. El abuelo, que siempre tenía los ojos llenos de lágrimas, esta vez se le llenaron aún más. Pero con los viejos nunca se sabe. Nunca se sabe si están llorando o no, porque ya tienen los ojos así. El abuelo le dio un buen abrazo bien apretado y acercó su muñeca a la muñeca de su nieto. Y mirándolo fijo, con los ojos le dijo que no se olvidara del pacto. Y el nieto se fue corriendo con su papá y con su mamá. A las 2 horas llegó su yerno a decirle que Octavio, el nieto, no se había ido solamente por 15 días ni tampoco por un mes, sino que por un año o quizá más, pero que no se lo dijo porque él tampoco lo sabía, porque quieren que estudie inglés y que lo aprenda desde pequeño, que poco a poco el tío en Estados Unidos lo va a ir preparando. El abuelo cerró los ojos por pudor, para que su yerno no viera las lágrimas que le iban corriendo al lado de los ojos. El yerno iba a salir, pero antes de irse le dice, abuelo, ¿qué es eso del pacto de sangre? Porque Octavio, antes de partir, se dio vuelta y nos dijo, díganle al abuelo que no me olvido del pacto de sangre y que lo estoy cumpliendo. El abuelo le hizo un gesto con la mano, como diciendo, son tonteras, tonteras de niño. Y el yerno se fue de la pieza. Obviamente diciéndole antes, abuelo, Octavio lo quiere mucho, siempre me lo dice. Y el abuelo se quedó solo, pensando que ahora sí que tiene ganas de morirse. Y que no sabe lo que va a hacer con los 10 o 12 cuentos que había inventado para su nieto. Y que a los 84 años, de todas maneras, es mejor no tener ganas de vivir, porque la muerte llega de todas maneras. Y que ahora se va a quedar ahí, esperando. Esperando que la muerte llegue, quizás mañana, quizás pasado, quizás la próxima semana o el próximo mes. Y que ni siquiera el médico se irá a dar cuenta, quizás cuántos días pasen antes que alguien lo sepa. Quizás su hija, cuando llegue el momento más difícil, se acerque y le deje de decir abuelo y le diga chao papá. Pero él, ni en el último momento, ni en el momento más peliagudo, va a romper su pacto de sangre con su nieto y se llevará sus cuentos a otra parte o a ninguna. We'll be right back. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. Bien, ya comenzamos a despedirnos de este programa número 47 del martes 10 de abril. Quiero decirte algo antes de irnos, Cote. Quiero hacerte un regalo de información. Tú sabes que el día 12 de abril se celebra el Día de Yuri. Tú dirás... No, no tenía idea. El Día de Yuri es el Día de los Viajes Interespaciales. Wow. Y sabes que cuando lo vi yo dije, no puedo dejar de mencionarlo. Porque de alguna forma nosotros también hacemos viajes interespaciales. Claro, por supuesto, a través de la palabra y de la imaginación. Que no tiene límites ni fronteras. Así que bueno, quería compartírtelo simplemente porque me pareció un dato maravilloso. En la música escuchamos hace un ratito ya la banda Conmoción con el tema Gupa. Y banda Conmoción en realidad es un... me imagino que muchos de ustedes lo conocerán. Pero contarles que es un grupo formado por 20 artistas. Que la intención que tienen es evocar la fiesta popular latinoamericana y universal a modo de carnaval. Cultivan el festejo, un sonido esencial. Tienen un montón de discos y escuchábamos Gupa, precisamente el disco pregonero del año 2008. Cote, te agradezco infinitamente tu compañía. Muchas gracias a ti. Y no sé si ustedes, pero yo me quedé con los pelitos parados después de Pacto de Sangre. Y quizá en este viaje que nos fuimos en conjunto, ustedes y nosotras, podamos encontrarnos a lo mejor por ahí o por acá, pero sin duda nos encontramos el próximo martes. Un abrazo infinito, muchas gracias y feliz mes del libro. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.